Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este lunes 5 de marzo del año 2018. En estos momentos se une la señal de la frecuencia modulada al 90.5 con la señal del internet en la página www.v.mx para llevar hasta usted una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Allen. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de lunes. Lunes 5, gracias. Lunes 5 de marzo y aquí estamos con muchísimo gusto saludándoles una vez más en esta cita cotidiana que tenemos con todos ustedes desde hace casi 30 años y que nos unifica. Nos convoca para comunicarnos, para platicar, para sensibilizarnos, para concientizarnos sobre problemas comunes. Usted sabe muy bien, La Revista. Y el saludo es desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Seguimos con calor. Lo chistoso, por ejemplo, está pidiendo Oreo Derby que llueva en la carretera, ¿qué? Jalapa, Coatepec, para salvar plantas de jardineras, dice. Pues viene un frente frío que parece ser que va a tocar, ¿adivinen cuándo? El jueves, 8 de marzo. Pero bueno, estamos preparados para todo. Y aquí estamos saludándoles el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín. Aquí en la consola de audio, musicalizando el programa. Chucho, buenos días. Lupita Páez, asistencia de producción. Y también mantiene en contacto con las redes sociales. Lupita, buenos días. A nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana. Y desde luego, con un saludo y un abrazo muy afectuoso para todos nuestros revisteros, ellas y ellas. Carlos Romano, desde luego también a nombre de Ernesto Colino, les decimos que estamos comenzando. Thank you. mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Pues nada, que no amanecimos con la noticia, pues de una, podríamos decir que es la crónica de un triunfo anunciado en la industria cinematográfica hollywoodense, cuando nuestro compatriota Del Toro, Guillermo, pues ganó el Oscar, cosa que ya viene siendo, pues ya no es una novedad, siempre da mucho gusto, pero Iñárritu, Cuarón y ahora Guillermo del Toro, pues uno tras otro. ¿Saben quién debe estar muy contento? Donald Trump, con su actitud antimigrante. Y cuando ganó Iñárritu también hizo alguna alusión a los que vienen a arrebatarnos, ¿no? Pero ¿de qué habla, no? En fin, bueno, ya ni caso tiene hablar de eso. La cuestión es que es un buen foro para hacer manifestación política inteligente, ¿no? Como lo han hecho Gael García en su momento, el mismo Iñárritu, poner de antemano la condición de ser mexicano, ¿no? Y no fue la excepción. Y siempre es como un discurso para que, aludiendo, ¿no?, a las actitudes de Donald Trump con respecto a su antimexicanismo y anti todo que no tenga que ver con los blanquitos norteamericanos. Y entonces, pues muy contentos, a mí me hubiera gustado que ganara su actriz, ¿no?, Sally Hopkins, que a mí siempre me ha gustado mucho ella. Pero también la que ganó, Andie MacDormand, es una excelente actriz. Yo la vi en Farrow, una película que ahorita ya hicieron una serie de no sé cuántos capítulos, más violenta que nada. No está mal, pero es otra actriz. Y parece ser que está muy bien. Son películas pues que no hemos visto todavía, salvo esta de La Forma del Agua. Y ganó Coco también, que se ganó el cariño de perdónenme, de todos los mexicanos. A todo mundo nos gustó, todo mundo lloramos con Coco, salvo uno que otro que sí ha de haber llorado pero no lo quiere reconocer. Y total que Guillermo del Toro se llevó el Oscar al mejor director por su aclamada película de fantasía La Forma del Agua, tras recibir su estatuilla de manos de la actriz Emma Stone. El mexicano pronunció un discurso con tintes políticos al definirse a sí mismo como inmigrante, ¿no? Dijo: yo soy un inmigrante como muchos de ustedes, y en los últimos 25 años pues he vivido en un país que es de todos nosotros, dijo. Tiene partes de aquí, de Europa, de todas partes, porque creo que lo más maravilloso que se puede hacer, y nuestra industria lo hace, es borrar las barreras en la arena, dijo Del Toro en medio de aplausos, ¿no? Debemos seguir haciendo eso, más cuando el mundo nos pide que profundicemos. Y bueno, ya ahí ya había salvado la noche, ¿no? Pero minutos más tarde, que lo vuelven a llamar en el escenario del Teatro Dolby para recibir su Oscar a la mejor película. Ahí ya subió todo el elenco, Sally estaba llorando, ¿no? No sé si porque no le dieron ahí el Oscar, no, se ve que estaba muy conmovida porque pues ella es una parte fundamental de la película y de por qué ganó la película también, ¿no? Entonces, ya ahí Guillermo dedicó su estatuilla a los jóvenes cineastas de todo el mundo. Animó a quienes sueñan con contar a través de la fantasía cosas que suceden en el mundo real. Y todo esto de los supuestos plagios y la demanda quedó atrás, a nadie le importó. Al crecer en México, admiré siempre las películas extranjeras, dijo Del Toro. Unas semanas atrás, Steven Spielberg dijo, si te encuentras ahí en el podio, recuerda por favor que eres parte de un legado, eres parte de un número muy grande de cineastas, siéntete orgulloso. Y Guillermo del Toro continuó y dijo, y así me siento orgulloso, lo dedico a todos los jóvenes cineastas que nos muestran cómo se tienen que hacer las cosas alrededor del mundo. Todos los que sueñan con utilizar la fantasía para contar cosas que son reales en el mundo, lo pueden hacer. Que sigan viviendo las buenas películas, gracias. Estos fueron los primeros Oscar para Del Toro, que se impuso a cineastas de la talla de Christopher Nolan por Dunkirk y de Paul Thomas Anderson, el Hilo Fantasma. En la categoría también competían Jordan Peele por Get Out y Greta Gerwig por Lady Bird. En los últimos 5 años el premio a mejor director ha ido a caer en manos de cineastas mexicanos. Alfonso Cuarón por Gravity, ¿se acuerdan? Alejandro González Iñárritu por Berman, y El Renacido, él se llevó 2. En el 2015 y 2016, doblete. Y bueno, pues esta noche, Guillermo del Toro. Y aunque se dice, y es cierto, que no es cine mexicano, pues él abrevó y creó toda su... desarrolló, digamos, su imaginación fantástica en México, en su linda Guadalajara. Y ya saben cómo somos los mexicanos, entonces, como no le ganaron las Chivas al América, aunque no tampoco perdieron, no pudieron salir a festejar los tapatíos a la Minerva, que es a donde salen, así como los de la Ciudad de México lo hacen en El Ángel. Pero como ganó Del Toro y él es de allá, pues de todos modos salieron a festejar a la Minerva. Muy bien, pues qué bueno, nos da mucho gusto, ¿no? Siempre los triunfos de los mexicanos, pues uno se cuelga de ellos. Y es un gusto muy, muy especial y es para presumir y todo eso. No faltan las aguafiestas que digan, pero a nosotros sí nos da mucho gusto. Y sobre todo los discursos a que dan lugar, ¿no? El hecho de que ante de tantos millones de personas se hagan discursos como lo han hecho los que lo han antecedido, mexicanos, latinos y norteamericanos también, ¿no? Que han abogado entendiendo que que Estados Unidos es un país de migrantes, pues así de sencillo. Bueno, pues a ver qué dice ahora Mr. Donald. Pero fíjense que en la historia de los premios de la Academia, iniciada a partir de 1929, varios directores, actores, actrices y también un guionista han preferido no recoger su galardón o incluso decidieron rechazarlo abiertamente. Ha habido también quienes no están contentos con la premiación y menos con la idea de tener que pararse frente al público a recibir la estatuilla dorada. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Cuáles fueron las razones para no recoger o rechazar su estatuilla? Pues les platicamos aquí a partir de una nota que viene en el Milenio de hace unos días. Primero, Dudley Nichols, hace muchos años, 1936, él era guionista y fue el primero en rechazar un Oscar. Fue galardonado en 1936 con la estatuilla por la película El Delator de John Ford. Él hizo el guión. Sin embargo, no lo aceptó por diferencias gremiales con la Academia de Hollywood, ya que él era presidente del gremio de guionistas. Bueno, pues, a pesar de su rechazo, fue nominado nuevamente por las siguientes películas de Long, el Largo Viaje a Casa, Air Force en el 43, y The Teen Star 1957. Finalmente decidió cambiar de profesión, convirtiéndose en uno de los periodistas más destacados de The New York Post. Luego está Katharine Hepburn, que es la segunda actriz con más nominaciones en la historia del Oscar, pues alcanzó 12 y solo fue superada por Meryl Streep, que ayer tenía que estar otra vez, ¿no? Yo creo que estaba haciendo changuitos para que no se lo dieran, porque ya le ha de dar pena subir a recibirlo, ¿no? Ya alguna vez hizo una alusión así como, pues, perdónenme, aquí estoy otra vez, ¿no? Bueno, porque Meryl cuenta ya con 18 nominaciones, es la máxima ganadora de todos los tiempos. Pero la Hepburn ganó 4 premios en su carrera cinematográfica. Gloria de un día en el 34, ¿Sabes quién viene a cenar? En el 68, ¡ah, esta es muy buena! El León en invierno. Sin embargo, no asistió a ninguna de las galas para recoger las estatuillas. Solo se presentó a una de las ceremonias de premiación para entregar el Oscar honorífico a un colega. Estaba yo pensando en esto de ¿Sabes quién viene a cenar? ¿No es esa con Sidney Poitier? Este actor afroamericano, y era una película que planteaba el racismo, no tan arraigado en aquella época en Estados Unidos, y resulta que conoce a, creo que sí es esa, ¿no?, que Katharine Hepburn, una blanca, conoce a este afroamericano, y entonces pues tiene una relación con él, se hacen novios y lo lleva a cenar a casa de los papás de esos. Imagínense, papás de esos republicanos, esos viejos republicanos, todos racistas. Y, no, hombre, muy buena. Si es que es esa, ¿no? Pero estoy dudando, porque hay otra que se llama... Bueno, pues la Hepburn solo se presentó a una de las ceremonias de premiación para entregar el Oscar honorífico a un colega. Cuando, no para ella, sino que ya ven que llaman actores reconocidos para que ellos den algunos de los premios, cada premio con actores diferentes. Cuando le consultaban el motivo de su ausencia, oiga, ¿por qué no va? Dice, no, pues es que no quería yo interrumpir mis vacaciones en Europa. ¡Qué pretexto! John Ford, actor, director de películas, se alzó con 7 estatuillas a lo largo de su carrera como director y productor, pero al igual que Katharine Hepburn, jamás acudió a las galas a recibir sus premios. ¿Por qué no fue, oiga? Ah, es que me encontraba pescando. Híjole. Elizabeth Taylor rechazó la invitación a la entrega en 2003. Como protesta por la guerra de Irak. Ándale. Estuvo bueno. Elizabeth Taylor, la gran diva de Hollywood. Una excelente actriz, una sufrida amante. Más bellísima. Cleopatra. Más bella que Cleopatra. Elizabeth encarnaba todos los atributos de una estrella de la pantalla. Uno de sus inolvidables papeles. Ya grande. Digo, ya cuando ya no era una belleza, fue una alcohólica, Martha, en ¿Quién le teme a Virginia Woolf? En 1966. Esta cinta le dio su segundo Oscar, una película tremenda, además con Richard Burton, que luego fue su marido. Y en la vida real, pues también se ponen sus buenas papalinas ahí los dos. Pues han de ver, no, hombre, imagínense las peleas. Era como la película, que también ya hecho teatro. Pues no fue, no fue la premiación después de que Richard Burton, quien también estaba nominado, la convencida de no ir, mejor vente, vamos a abrir una botella y lo vemos por tele, ¿no? Ay, ay, ay. Es que debe ser difícil, ¿no? Ya estar siempre con los fotógrafos y siempre el centro de atracción, y debe ser cansado, ¿no? En marzo de 2003 Elizabeth rechazó la invitación, pues, porque a diferencia de la vez anterior, ahora se debió a que era su forma de protesta ante la guerra de Irak. Una vez porque Richard le dijo que no. Mejor quédate. Pedimos una pizza y abrimos una botella de vino. Y luego ya dijo que por la guerra de Irak, ¿no? George C. Scott, el actor, se la pasó renegando de la premiación y la academia por varios años. Su primera nominación la obtuvo en el 59. Anatomía de un asesinato, El buscavidas. Bueno, pues así. Marlon Brando, en el 73, en la edición 45 de los Oscar, Marlon Brando, conocido por su carácter rebelde, rechazó el trofeo que ganó por su interpretación de Vito Corleone en El Padrino, de Coppola. El actor envió la ceremonia a una nativa americana, Sachin Littlefeather, quien subió al estrado para rechazar la estatuilla y leer un discurso de parte del actor, de parte de Brando, donde criticaba y mostraba su rechazo a la academia por el maltrato que recibían los nativoamericanos y en las películas de Hollywood. Ándale. Con mucho pesar, vengo a decirles que Marlon Brando no puede aceptar este generoso premio, y esto se debe al trato que le da la industria cinematográfica y la televisión a los indios americanos. Yo creo que todas esas películas de apaches y demás no les parecían. Y tampoco por lo ocurrido recientemente en Wounded Knee, una masacre de indios en Dakota del Sur. Era grotesco, decía Brando, festejar a una industria que había difamado y desfigurado a los indios norteamericanos. Mira, qué poción, ¿no? Interesante. Porque, dijo Brando, cuando fui nominado, me pareció absurdo, ¿no?, ir a la ceremonia de entrega de los premios. Resultaba grotesco festejar a una industria que había... Bueno, ya lo que le comentamos. Y Paul Newman... Paul Newman fue nominado en 10 ocasiones en sus actuaciones, pero hasta entonces solo había ganado un Oscar honorífico. Y no fue, dice, lo siento mucho, pero ahora estoy muy cansado. Paul Newman. Woody Allen, el gran ausente de la noche del Oscar, siempre ha sido el introvertido Woody Allen, ¿no? Quien es más, en una ocasión ha mostrado su desinterés por la premiación de la Academia. Es ya una costumbre que el reconocido actor, director, guionista, músico no esté presente en las galas. De verdad, siento que no saben lo que hacen cuando veo que grandes artistas no ganan ese premio. Veo lo insignificante que es, declaró el cineasta en alguna ocasión. Yo no sé qué será peor. Si, por ejemplo, si a ti no te nominan y de pronto, bueno, tendría que anunciarse ya el ganador, ¿no? Si no, tendrían que ir todititos para ver a quién se lo dan. Pero el hecho de estar nominado... Yo no sé qué pasa en la mente de la gente, ¿no? Que te genera expectativas que a lo mejor van más allá de las posibilidades reales. No sé si decirlo de esa manera, pero yo creo que sí se crean muchas expectativas, sobre todo cuando la gente alrededor te dice, no, hombre, ya ganaste. No, tú la tienes asegurada, hombre. Si no te la dan es un robo. Entonces, pues uno es humano, ¿no? Empiezas a generar así como una... situación en la que se han dado casos en donde cuando the winner is, y se levanta Charlie, ¿no?, y hasta se mete en la mano para sacar el discurso, Y dice, no, el general fulano, chíjole, se debe sentir horrible. No sé qué es peor. Algunos dicen que la nominación ya es suficiente, que a mí me parece, pues, digo, por ejemplo, Mariel, si ustedes creen que le va a importar ya ahorita a estas alturas si gana o no gana, yo creo que ya no, o no tanto, ¿no? Y las nominaciones, pues efectivamente son una distinción. Porque además, la academia son todo, es un cúmulo de actores, directores, sonidistas, escenógrafos, todos votan, dependiendo desde luego del ramo, ¿no? Entonces es un reconocimiento que hace la misma industria de cine, los mismos creadores de cine, a los creadores. Bueno, pues muy bien. Un abrazo para... Humberto Silva, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte, como siempre, con sus buenos detalles de desearnos buenos días. Oro Derby también ya está clavando cuchillos para que llueva. Pues ya no tarda. Ojalá que no nos llueva el jueves, eso es lo único, que esté nubladito, perfecto, porque también que tenga uno el sol aquí en el patio, pues no. Entonces vamos a ver, no creo que pase gran cosa. Todo será bueno. Ya son las 8 de la mañana con casi 30 minutos. Está usted escuchando la revista de Radio Universidad Veracruzana. Y ya nada más, permíteme tantito, porque Adolfo Roberto de allá del puerto de Veracruz nos manda una misiva a propósito del aniversario. Dice, el próximo jueves 8 de marzo la emisión radiofónica conocida como La Revista cumplirá 3 décadas. Su auditorio, fundamentalmente concentrado en la ciudad de Jalapa, festeja ya desde días previos el acontecimiento. Bastante, ¿no? Ya desde hace un buen rato estamos festejando, ya estamos como un poco hartitos, ¿no? De tanto, ¿no? Tanto ruido, pero bueno. El Ayuntamiento de Jalapa se ha sumado a la celebración del aniversario de este espacio radiofónico matutino, manufacturado y transmitido por Radio, la radiodifusora de la Universidad Veracruzana. En su sesión de cabildo, lo que ya habíamos comentado, que agradezco mucho, la propuesta surgió a propuesta del alcalde. El horario de transmisión de este entretenido y variado programa radial inicia a las 8 de la mañana. Es información más bien, como él es de Veracruz, pues él siente una cierta desesperación porque ve que la gente allá en el puerto no son tan asiduos radioescuchas de la revista como aquí en Jalapa, ¿no? Pues las razones son obvias, están en otro asunto, prefieren otras radiodifusoras de allá, ¿no? Cada quien. La ecléctica selección musical de la revista es una tarea que realiza Andrés Jesús Reyes, llamado coloquialmente Chuchín. En esta zona urbana de Veracruz, Boca del Río y Medellín, infortunadamente la señal de la radio V no tiene la masiva audiencia, ¿no?, que le sigue en Jalapa, la llamada Ciudad de las Flores. Es complicado sintonizar la señal universitaria por esta región. La pobreza de contenidos radiofónicos es la constante en la multitud de emisiones y programaciones existentes allá en el puerto. Y platica lo que ya habíamos platicado, que una vez estaba convaleciendo de una cirugía en el hospital y en su celular sintonizó al azar y de pronto salió, estaba Cine Radio, una cápsula de Cine Radio, y entonces le interesó y ya, desde entonces empezó a escuchar Radio Universidad y el programa La Revista, cosa que le agradecemos mucho. Y dice, sí, esa cinta que platicas de ¿Sabes quién viene a cenar? Exactamente, esa es la que tú dices. Bueno, qué bueno. Vamos con música ahora sí, 8 de la mañana con 32 minutos y regresamos. Celebramos el 30 aniversario de la revista recordando a Mirna Benítez en sus intervenciones sobre Historia de México. Gracias. Y también nos acordamos aquí con Chuchín de, a partir de que el autor que acabamos de escuchar se llama Guillaume de Machó, de Margarita Guillaume, que también estuvo aquí durante un buen tiempo aportando su ser, pero creo que ya venía con Las Mujeres Abriendo Brecha. A veces venía una, a veces venían dos, a veces venían tres, eran varias. Pero Margarita Guillaume, ¿qué se habrá hecho Margarita Guillaume? Saludos a María Elena Reinaldo y a su compañero Adrián, que tuvo el gusto de encontrarme. Ahora me he encontrado un montón de gente. A Eliobet Caudillo, uno de los pioneros de la televisión de aquí de Veracruz, andaba con Roberto Ortiz. Muy contento porque dice que los revisteros pues les sorprendió la cantidad de público que escucha este programa y que además acepta, ¿no?, las invitaciones que se hacen. Sobre todo, ya le habíamos dicho que aquí en el Aula Clavijero, las películas que pasa el Cine Club de la UV, pues está llena de revisteros, y entonces pues no fue la excepción, y entonces estaba muy contento porque se llegaron varias gentes, me dijeron, lo oí en la mañana, y no, que Raquel Torres también fue. Bueno, pues muy bien, qué bueno que el programa sirve de algo, ¿no? Digo, Servando Ibarra dice, Noche Mexicana en el Oscar, ya vimos que hay talento, algo inimaginable en el pasado que se tomara en cuenta. Pues sí, también la cosa es tomar esa decisión, ¿no? Es decir, el talento y luego pues irse a la conquista de una industria bien difícil, no solamente para los latinos, ¿no? Salma Hayek está batallando mucho con su acento. Últimamente salió lo de las cuestiones esta de acoso sexual que sufren pues muchas de las actrices, ¿no? Y que por conseguir un papel, pues, en fin, la cuestión es tener el valor de salir de, como dicen, de la esfera de la comodidad, de confort, ¿no? Les da un cierto nombre ya en el cine mexicano, ya saben, no les falta chamba, ¿no? Pero siempre está ese rollo de la conquista, ¿no? Y además es como una tiene que ver también con la conquista de Estados Unidos, ¿no? Algo así. Todavía son pocos, pero fíjense ustedes, los últimos Oscar han sido para mexicanos, o sea, en dirección. Muy bien. Javier Velasco, el escritor, dice, pasa todos los días, temo que en cualquier parte, sentidas, biografías, efemérides, nos informan que Sultano o Mengano, sí es cierto, ¿cómo lo decimos? Nació un 15 de octubre de 1970, como si hubiera habido varios octubres, ¿no?, en 1970. La José Martí, felicidades Carlos, muchos años más de éxitos. Gracias, muy amable José, muy muy gentil allá en Coatepec. También un excelente promotor cultural, sobre todo en lo que tiene que ver con la historia. Entonces, nació un 15 de octubre de 1970. La persona aludida, por lo visto, vino al mundo no el día señalado, sino uno de los tantos 15 de octubre, porque dice un 15 de octubre. Como si hubiera habido varios, ¿no? Habrá tal vez quien halle poesía en tal traspié, como a otros les conmueve que una canción destroce la sintaxis por efecto de intensos sentimientos. Pero a falta de música de fondo, queda en el disparate cierto rastro pedestre, no exactamente libre de cursilería. Se vería quizá más bonita esa página si datara de un 8 de marzo de 2018. ¿Será que hay varios marzos para colmo? Cierto es que muchos lo hacen por descuido. Y de este, de un descuido, pues ninguno estamos libres, ¿no? Antes, cuando había tiempo para pensar en lo que uno decía, o leía, o escuchaba, antes había tiempo de eso, solía respetarse la palabra impresa. Se creía, no siempre con sustento, que quienes aspiraban a la publicación de un texto debían satisfacer una tupida lista de requerimientos, partiendo de una clara solvencia para expresar y estructurar ideas con sentido y propósito. Hoy día no solamente menudean los sinsentidos en la palabra escrita, sino de paso en su percepción. Entendemos ya no lo que queremos, sino lo que hubo tiempo de captar, como diría mi abuela, a troche y moche. Leemos y escuchamos por encimita, sin mucho preocuparnos por los malentendidos que habrán de generar las tergiversaciones resultantes. Vamos a las redes sociales, no dejan mentir. Nunca antes tanta gente se peleó por escrito, en muchas ocasiones por motivos erróneos y con frecuencia cómicos. Todos tenemos algo que decir y de pronto gritar, pero tanta es la urgencia por soltarlo que acabamos pariendo unos tras otros los galimatías, mismos que serán leídos a la ligera e interpretados según cada cual y su circunstancia. Hay una posibilidad que ya aprendí, de que cuando se va un mensaje y ya la regó uno por alguna falta de ortografía o porque no era para esa persona, ¿cómo eliminarlo? Eso ya lo aprendimos. Solemos dividir nuestra atención entre tantos asuntos simultáneos que ya podríamos ir dejándolo todo en manos de una, pues de un autómata, y a ver quién va a notar la diferencia, ¿no? Vamos, quien esto escribe, el escritor Velasco, tiene al lenguaje por herramienta, pues herramienta de trabajo es escritor, y aún así ya ha perdido la cuenta de los correos electrónicos que ha leído a medias, interpretado mal y respondido con humor involuntario, por no hablar de los pleitos en los que me he metido sin saber bien por qué peleaba, menos aún con quién y para qué. Está bueno. Quienes hayan jugado maratón y sepan del bochorno que es verse derrotados por la ficha veloz de la ignorancia, miren alrededor y pregúntense qué se siente ahora ir perdiendo en contra de la incongruencia. Ahora me resisto a veces al redactar algún correo especial, pero ocurre que media hora después ya maldigo mi suerte porque se me va el tiempo de trabajo en una fusilería sin mayor consecuencia. Y nada que consigo terminar. ¿Pienso acaso que quien me va a leer dejará por completo sus demás asuntos y habrá de concentrarse en mis palabras igual que en la lectura de un poema, cuando yo mismo leo a trancos la pantalla porque igual tengo cosas mejores que hacer? Hasta en las transmisiones deportivas debemos soportar alguna marquesina al pie de la pantalla que nos mantiene al tanto de toda suerte de noticias, marcadores, avisos, cual si fuesen información urgente. Ya nos fuera lícito concentrarnos en el maldito juego que elegimos ver. Peor todavía resulta tratar de trabajar en algún documento electrónico mientras en la pantalla se suceden alertas, mensajes, naderías, sin el mejor concierto, algunos de los cuales reclaman atención inmediata, de modo que ya el acto de ignorarlos supone una pequeña distracción que irá creciendo al fondo de la conciencia. Bueno, pues dice Velasco, ya casi para terminar, es de temerse que en este río revuelto la ganancia va a dar estafadores, demagogos y farsantes, gente que lucra con la ambigüedad y elude el compromiso como la peste. Hoy gruñen una cosa, mañana otra, y si les pides cuentas, ya te tiran a lurias y hacen burla sonora de tus pocas pulgas. Ellos que tan mal hablan de la intolerancia no toleran el fardo de la reflexión ni se sienten deudores de la congruencia. Saben que la pereza mental generalizada, o si se quiere la premura imperante, es una garantía de aquiescencia. Pueden entronizar a cualquier criminal y encontrar las razones más descabelladas para justificar su atrocidad en la certeza de que funcionarán, porque al cabo da igual una palabra que otra, no hay que ser quisquillosos. La comunicación escueta, dudosa y fragmentaria es todavía peor que el aislamiento, por cuando al menos ese reconoce sus límites, ahí donde las palabras valen por balbuceos, y ni a estos queda tiempo de atender. Ya puede uno entenderse a garrotazos, que en una de esas nadie va a darse cuenta. Javier Velasco. La era del balbuceo, en su columna Pronóstico del Clímax, Milenio. Faltan 10 minutos para que sean las 9, 10 para las 9 en la revista. Chuchín, manda en la música. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud, identidad más de definida, esa de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mar de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, el 30 aniversario de la revista, recordando a Paco Beberido y su charla sobre teatro veracruzano. Gracias. Reina Morales y la décima de hoy. ¿Cómo estás, Reina? Buenos días. Hoy enternecida. Bueno, ¿qué se toma, Chuchín, con ahorita Mercedes? Híjole, No. Amanecer, despertarse, iniciar el día con esta preciosa mujer, pero aparte su voz y aparte esta canción. Dile que al rato le invito a una cena. Te está oyendo. Ah, bueno, pues órale, conste. Un abrazote por esa inspiración. Oye, pues desde la semana pasada estaba con el pendiente de la décima de Germán Martínez, entonces pues hoy no la echamos, ¿no? Aquí está Enrique Salmerón, ahí cuando quieras también. Sí, es cierto. Sí. Bueno, ella la trabajó hoy y se la echamos para mañana. ¿Sale? Órale, pues. Sale. Es que el jueves nos tocaba los dos y pues no me daba tiempo con los dos. Claro. Con Germán y con sí, hermano. Cierto. Ahí va. Bueno, eso es para, esperemos que nos esté escuchando el buen Germán. Dice, la revista es Semillero Musical y Literario, donde libamos a diario de este amigo y compañero. Es futbolero y salsero. No se le va ni una feria, y para él es cosa seria difundir la editorial. Germán Martínez Cabal, con su trabajo es materia. Ahí está. Muy bien, muchas gracias, Reina. Órale, pues un abrazo a todos. Nos vemos. Para mañana tenemos la de El Buen Salmerón también. Ándele, pues. Gracias. Gracias. Hasta luego. Enrique, ¿cómo estás? Mañana te toca. Buen día a todos ustedes, a ti, Carlos, y a todos los revisteros que nos escuchan. Y acuérdate que conociste un revistero que salió del closet ahí en el parroquia, que te manda saludos, Gilberto Martínez. Ah, y Eliobet Caudillo, que también iba yo a platicar de eso, también se manifestó como Elio, de closet. El sí, gran Elio de televisión. Pionero de la tele aquí en Veracruz. Dice, yo soy de closet, pero no me la pierdo. Le dije, eras, porque ya... ya salió. Ya saliste, Gilberto, y ya no te puedes regresar. Que te lo presenté allí en el café. Sí, como no. Y que vino, me pidió que si nos le pudiese hacer favor de permitir que se diera a conocer el programa de la Filarmónica de Boca del Río. Sí. Que va a ser dirigido por el director huésped Juan Trigos, un compositor y director joven. Realmente está dando mucho que decir. Y el solista en esta ocasión va a ser Mauricio Hernández Monterrubio. Y aprovecho la ocasión, que estamos ahorita todos eufóricos por los Óscares, pues que Mauricio Hernández Monterrubio fue la persona que grabó los solos de guitarra de la película Coco. Ah, sí, esto ya me lo habías mencionado. Sí, ya lo mencionado. Hemos platicado. Mauricio fue contratado... Y ganó Oscar la música, la ¿no? música ganó. No tanto fue la... Él no fue directamente hacia el soundtrack de la canción, pero ya ves que el niño toca algunos ejemplos musicales en la guitarra. Él los grabó. Ah, y algunas de las canciones que viste en la película, él con otro grupo musical, porque tenían la facilidad de leer música, se la llegaban, le ponían la partitura, la ensayaban y se grababa. Quisieron hacer esto con otros grupos populares mexicanos, pero como no leen música, no pudieron hacerlo. Y tú sabes que el tiempo es dinero. Entonces ellos leían y grababan. Y Mauricio fue citado después, un día después o dos días después, para... le pusieron las partituras. Puedes y puedo, las leyó, las grabó. Y el contrato decía que no podían venir sus créditos en la película. ¡Ay, qué sangrón! Y la cantidad que le pagaron por todo eso, los millones que está ganando la película, o ganó, fueron 3,000 pesos mexicanos. Eso está mal. 3,000 pesos mexicanos, pero bueno, nos queda la satisfacción de que Mauricio fue mi alumno, es egresado de la Facultad de Música de la Universidad de Veracruzana, es jalapeño, y pues fue invitado para hacer esta película. Esas secuencias. Y él va a ser el solista de la Filarmónica de Boca del Río el viernes 9 de marzo. Qué bien. Va a estar aquí en el puerto en el Boca del Río. Va a haber un programa que será de Blas Galindo, el poema de Neruda para orquesta de cuerdas. De Juan Trigo se va a tocar el concierto número 2 para guitarra y orquesta, llamado Hispano, y el solista va a ser Mauricio. Y cierra el programa la Sinfonía número 1 en mi menor, opus 39, de Jan Sibelius. Entonces, a los revisteros que estén por esa zona, pueden ir a ver, como le decimos ahora, al maestro Coco, a Mauricio Hernández Monterrubio, pues sí, a escucharlo en esta interpretación de este difícil concierto escrito por un mexicano. Y en esta ocasión quiero aprovechar, que entramos un poquito antes al aire, que el día de ayer fue un aniversario más del nacimiento de Antonio Vivaldi. ¿Y te acuerdas que platicamos en el café de que a lo mejor así hay un ciclo de las estaciones de Vivaldi? Uh-huh. Que es una de las obras más emblemáticas del barroco en sí, en general. Uh-huh. Decir Vivaldi es inmediatamente uno, cualquier persona va a recordar de las cuatro, favoritas y escuchadas, exactamente, las cuatro estaciones. Y bueno, él nace el 4, no un 4 de marzo como decía hace un momento, él nació el 4 de marzo de 1678 en Venecia, en la capital de la cultura, lo mismo que Florencia. Y hay una leyenda alrededor de Vivaldi. Se supone que la comadrona, cuando nace el pequeño, lo bautiza inmediatamente después de que nace, lo que dio la creencia de que pensaban que su vida estaba en peligro de alguna manera. Aunque no se conoce con certeza el bautismo inmediato del niño, fue probablemente que, debido a su bien o mal estado de salud, o un terremoto que se dio en ese momento cuando nacía, puso de nervios a la mamá, a la comadrona. Lo bautizamos de una vez, no vaya a ser que vaya a pasar algo malo. Ya finalmente, el bautizo oficial se tuvo lugar 2 meses después. Don Antonio Vivaldi tuvo 5 hermanos, Margarita, Gabriela, Cecilia, Marina, Buenaventura, Tommaso, Sanetta, Ana y Francesco Gaetano. Él empezó a estudiar violín desde muy pequeño con su padre, quien lo llevaba tocando por diferentes pueblos o poblaciones de Italia. Y después ingresa a trabajar al Hospedale de la Pietà, que es un hostal donde era como una especie de colegio internado, y ahí acudían muchas personas a estudiar y algunos vivían ahí. Ahí es donde se inició. Y lo interesante de estos conciertos de las cuatro estaciones de Vivaldi fueron escritos alrededor de 1721. Son cuatro conciertos que forman parte del ciclo del cimiento de la armonía y de la invención. Es un ciclo de obras donde Vivaldi recurre a la imaginación, que nosotros llamamos en música retórica musical, donde la música tiene que describir elementos de la naturaleza, de la vida cotidiana. Y las cuatro estaciones, cada uno de los conciertos, tiene un soneto que se cree que fue escrito por el propio Vivaldi, y que quiere describir emociones, ambientes, paisajes pintorescos. De esta manera se convierte en los primeros ejemplos de música programática. La música programática es cuando los sonidos son parte de un programa específico, de una narración, por decir algo. O sea, donde hay texto. No hay texto, pero los sonidos te llevan una... Y muchas veces sí hay un pequeño libreto que te ayuda a tener referencias. A traducir musicalmente. Sí, eso se llama retórica musical. Y fue un elemento estético, filosófico, muy recurrente en los compositores a partir del siglo XVII, donde a través de la música querían reforzar alguna imagen sonora. Y este es el caso. Por ejemplo, hay ciertos momentos en los conciertos y hay un perro que ladra en el segundo movimiento de la primavera, la languidez causada por el calor en el primer movimiento, sí, y lo está describiendo. El soneto, por ejemplo, de la primavera dice lo siguiente: llegó la primavera y festejándolo la saludan los pájaros con alegre canto, y las fuentes con el soplo de los cefirillos con dulce murmullo discurren entre tanto. Vienen cubriendo el aire como negro manto, y rayos y truenos elegidos para anunciarla, callando así estos los pajarillos, vuelven otra vez a su canto, a su encantador canto. Y a lo largo del primer movimiento, voy a pedirle a Chuchín que me lo deje abierto para que cuando suceda el momento musical voy a leer el texto que corresponde, y esperando que el oyente pueda captar uno el verso y la emoción sonora que trata de provocar Vivaldi al escuchar estas notas musicales. Y vamos a escuchar una versión de Fabio Bondi, que es uno de los intérpretes de música barroca que más se apegan a este tipo de historias, de historias retóricas de la música. Adelante. Thank you. Canto de los pájaros. Y festejándolo, la saludan los pájaros con alegre canto. Y las fuentes, con el soplo de los cefrillos, con dulce murmullo discurren el encanto y fluye la fuente. Y vienen truenos y rayos elegidos para anunciarla. Callando así esto, los pajarillos vuelven otra vez a su canto encantador. Y así es como termina el primer movimiento, tratando de describir las imágenes sonoras, y el segundo movimiento también tiene un soneto. Aquí no se interrumpe tanto, aquí se corre de principio a final, y dice así el soneto, y así, sobre el florido y ameno prado, al caro murmurar de bosques y plantas, duerme el cabrero con el fiel perro alado. Y aquí vamos a escuchar desde el principio murmullo de frondas, y el perro gritando, que es una figura rítmica que va a ser la viola, pap, pap, vamos a escuchar dos notas, pap, pap, y es el perro ladrando. Y vamos a escuchar, ya no voy a interrumpir porque así ya lo plantea Vivaldi desde el principio, este soneto con las imágenes sonoras desde un principio. Thank you. Bueno. Aquí pudimos escuchar el ladrido del perro, guau, guau, que lo hacía el violón. Ya voy a oír de manera diferente esto. Eso es lo que se procura, que el sentido musical de muchas obras, sobre todo del barroco, tenían este tipo de mensaje. Cuando se hablaba de Dios, por ejemplo, en algunas obras corales, se ha simbolizado a Dios con el sol. Entonces se buscaba la nota sol y la posición musical más alta para que la gente pudiera sentir esa magia musical. Parece mentira, pero mucha de la gente que escuchaba música en aquel entonces o la tocaba tenía esa cultura musical y lo podía apreciar de esa manera. Claro. Esto se daba mucho en la aristocracia, en el grupo o los compositores en su momento, Bach, Haydn, Mozart, lo explicaban. Oye, hablando, ya que ahorita hablas de ellos, en aquella época supongo yo que no había tanta idea del plagio, ¿no? Porque había mucha influencia entre unos y otros. Por ejemplo, Bach hacía transcripciones de Vivaldi y de otros, ¿no? Esa es una de las cosas que iba yo a decir la próxima sesión, pero efectivamente había el respeto entre compositores. No sí. Había las ediciones, no. Habían, no había la fotocopia, no había el correo electrónico, y manden no. una copia. No, lo que existían eran los manuscritos. Había pocas, sí, se publicaban algunas cosas, pero era muy difícil de adquirir y muy caro. Bach, por ejemplo, el gran Bach, que llegó a la cumbre y al esplendor de la composición de la música barroca, sí se fijó en Vivaldi por esto, porque la escuela italiana tenía una fuerte tradición desde finales del siglo XVI, principios del XVII, y Bach contempla en Vivaldi la perfección de la elaboración de la forma del concierto, como es este caso. Vivaldi llegó a componer cerca de 500 conciertos para solista y orquesta. Pero yo lo que digo es que compuso un concierto y 499 maneras diferentes de hacerlo. Él tenía un solo modelo. Y de esa estructura, como hacer como una receta al horno, nada más le varías un poquito. Y ya le cambiaba. Y de un día para otro era capaz de componerte un concierto completo. Pero era porque tenía un Pero esa un era modelo. Característica de Vivaldi o del barroco italiano. De la escuela italiana y en particular de Vivaldi. Y de ahí Bach. Porque ese sería otro tema alguna vez, pues el barroco alemán, el barroco sí, italiano. Ah, sí, cómo no. Te digo que eso surgió en un café, acuérdate que estábamos tomando café. Sí, es lo bueno de los cafés que ponen acá. Enrique López Rojas dice, qué maravilla. Saludos al maestro Salmerón, muy ilustrativa su intervención de hoy. Muchas gracias. ¿No? Y continuando, por ejemplo, Bach mismo retoma a varios compositores, Marcello en uno de ellos, Albinoni, y en particular a Vivaldi, y transcribe al clavecín varios de sus conciertos precisamente por la perfección de la forma. Célebre ese concierto para cuatro clavecines de Juan Sebastián Bach, para clavecines y orquesta, que está tomado del concierto para cuatro violines de Vivaldi. Y una de las obras cumbres del repertorio del clavecín es el famoso concierto italiano, que precisamente está escrito en la estructura musical que los italianos estaban proponiendo, ¿no? Y él, vamos a continuar con él. Perdón. Mariana Ruiz, qué buena manera de explicar la obra de Vivaldi. Saludos al maestro Salmerón y a ti, Carlos. ¿Podrían repetir el nombre del intérprete o director que está ejecutando? Sí, la orquesta se llama Europa Galante. Y el solista y director del grupo es Fabio Biondi. Él es un especialista en la interpretación de la música antigua, pero desde el punto de vista que decía yo en principio, desde la retórica musical. O sea, la música tiende a describir una emoción y un efecto. A esa teoría se le llamó en el siglo XVII la teoría de los afectos. Y por decir algo, si querían hablar la obra iba a hablar sobre el triunfo de una batalla, ocupaban tonalidades brillantes, en este caso el re mayor, una tonalidad brillante, aguerrida, pero si querían expresar algo triste y melancólico, ocupaban tonalidades menores. Todo eso era para el compositor de aquel entonces, debía de tener esa capacidad y esa cultura musical para hacerlo. Y hay grandes teóricos en Alemania, Matheson, y en Francia, Rousseau, que hacen todo un apartado completo de las tonalidades y los afectos o emociones que te provocaba. Hay célebres anécdotas sobre el caso. En España, en el siglo XVI, había un rey, no recuerdo si Felipe IV, que padecía de dolor de muela. Entonces, como él no quería que se la arreglaran como la arreglaban en aquel entonces, no, pues, sin anestesia, o pedía que un músico le tocara en las noches para que pudiera pues dormirse. Entonces, lo que hace este amigo es tocar obras en la vihuela de ese entonces, tranquilas, suaves. Para dolor de muela. Para dolor de muela, se puede decir. Y en esto de la música programática, te decía yo hace un momento, fue un elemento que se rescató mucho, que lo difundieron mucho a partir de Monteverdi, donde se conocía como la primera práctica y la segunda práctica. La primera práctica era que la música era lo principal, y aunque hubiera texto, no se destacaba. Pero Monteverdi lo que hace es, señores, decirles, están mal. La música tiene que reforzar el lenguaje de las palabras. Entonces eso se le llamó la segunda práctica, en donde la música se puede decir que está al servicio del poema. Y eso surgió en los madrigales de Monteverdi. Tiene mucho más cantatas y todo esto, ¿no? Madrigales, motetes, villancicos, sí, todo eso. Monteverdi. Y es que es precisamente con él donde se le da esta idea de reforzar el texto declamado, el texto poético, a través de la música. Beethoven, en su sexta sinfonía llamada Pastoral, es una música que tiene un discurso que refleja la naturaleza. La sinfonía fantástica de Héctor Berlioz, por ejemplo, es el gran ejemplo de la música programática, porque es la historia de un muchacho, así como la Divina Comedia de Dante, donde un muchacho se enamora y tiene su ideal de mujer, y de repente él aquí, con los efectos del opio, empieza aquí a alucinar barato y empieza a celarla. Pero dentro del discurso musical, esos tormentos, tormentosos celos, se ven reflejados en la música. Y entonces, el día del estreno de la Sinfonía Fantástica, se le entregó al público el texto, el libreto de las ideas poéticas que van ligadas a la música. A eso se le llamó que la música tenía un programa que seguir. Y en el caso de la sexta, también había algo parecido, porque sí, a lo mejor ni era necesario. Es tan obvio, ¿no? O sea, el primero y el segundo movimiento. ¿Sabes dónde está? En los nombres de los movimientos. Ah, ya. Ahí está en alemán. Y un día lo vamos a hacer, el ejercicio. Sí. Vamos a hacer, y ahí van a ver reflejado los bosques. Tanto que, por ejemplo, Walt Disney ocupa uno de los movimientos, sí, para hacer su sinfonía, su cortometraje Fantasía, exactamente, donde vuelan los Pegasos, y bueno, todo eso está ayuda, eso refuerza a la imagen en este caso. Muy bien. El tercer movimiento de la Primavera de Vivaldi tiene el siguiente soneto: de la pastoral sanfonía al son festejante, danzan ninfas y pastores en el techo amado a la brillante llegada de la primavera. La sanfonía es un instrumento musical de aliento, y las ninfas y pastores, pues se supone que están danzando a los sonidos de este instrumento musical en una pastoral, porque esto es esta pequeña danza del tercer movimiento de la Primavera de Vivaldi. Saludos a Paco Aragón. Saludos a Paco Aragón, sí, que nos está escuchando y dice que le hicimos el día con Vivaldi. Muchísimas gracias. ¿A quién no le gusta Vivaldi? Le comentaba yo a Carlos que, por ejemplo, la escuela italiana, todavía tenemos pocos minutos, la escuela italiana, lo que hizo estos compositores desde el medioevo hasta el barroco, fueron innovar, crearon formas, crearon estructuras, crearon formas de hacer la música. Por ejemplo, el caso de Corelli, le decía yo, innovó creando las famosas sonatas. La sonata viene de la palabra sonar, pero él definió la sonata de Chiesa, que era exclusivamente para ser tocada en las iglesias, en los puntos muertos de la liturgia, del rito católico, y la sonata de cámara, que era la que se iba a tocar en los salones aristocráticos, la de la aristocracia, donde podían danzar y beber en la tertulia mientras escuchaba música, y que tenía diferentes tiempos de danza. Lo que hizo Juan Sebastián Bach fue llevar al esplendor y a la perfección todo lo que los italianos hicieron. Este que a mí me intriga que en este contexto de las cortes y de lo tan frívolo, ¿no?, pudiera florecer este tipo de música, ¿no? Pues, sobre todo la de Bach, ¿no? Voy a decir una barbaridad, no sin tocar a Bach, porque Bach no se prestaba a eso. Pero ¿por qué? Porque todas las cortes, el duque, el conde, el rey, exactamente, los mecenas era parte del snuff, tener un músico para su servicio. Iban a tocar. Se componía música para ellos. Para unos cuantos. Sí, para unos cuantos. Y era costumbre de ellos, todas las noches, que se sentaban alrededor de un salón y tenía que el compositor con su grupo musical llevar una obra diferente cada día. Telemann llegó al caso de componer música, se llama Música para Comidas, y es muy célebre esas obras porque el señor, para no poner la radio, no poner lo que tú quieras, contrataba un músico para que le compusiera obras para comer. Entonces, bueno, la música está ligada al servicio de la aristocracia, de los mecenas, pero lo que te iba yo a decir, todo esto era la música que se convirtió en la música popular de ese momento. Oye, qué bueno estuvo esto, ¿eh? Muchas gracias. Agradecemos mucho, porque de veras a los que nos gusta la música barroca, sobre todo, sí. Pues sí es muy ilustrativo, ¿no? Ya no, gracias, Carlos, por... Tenemos que tener más cuidado de cómo la oímos, ¿no? Sí, tiene todo un sentido, ¿no? Hay música para disfrutarla completamente. Bueno, pues muchas gracias, Enrique Salmerón. Entonces, el jueves a las 8 de la mañana ya va a estar aquí Enrique junto con los otros comentaristas para que lo conozcan. Y esperemos que haya tiempo para tener algún intercambio ahí de opiniones. Y acuérdate que vamos a tocar Paco Aragón y un servidor. Y además ya ya oí los ensayos, ya el otro día me asomé ahí. Le hice de bullerista. Y entonces va a estar muy bien Paco Aragón, que yo no lo conocía en esa faceta ya de cantante más formal. Sí. Luego ya informalmente pues toca guitarra flamenca. Sí. Y fuimos compañeros en el conservatorio, en la facultad, guitarra clásica. Pero él va a cantar. Él va a cantar. Y tú vas a tocar. Sí, exacto. Bueno, pues muy bien. Todo listo. Ya nada más, Héctor Tapia destaca de la fiesta de los premios Oscar Guillermo del Toro, director de La Forma del Agua, subrayó en su discurso de agradecimiento el carácter diverso de Estados Unidos, que es un país de inmigrantes, y en eso estriba parte de su riqueza, ¿sí? Sí, es lo que comentábamos. Pues muchas gracias por su atención, mañana les platicamos del Rincón de los Títeres, porque ya no nos da tiempo, nos despedimos con el EJ y esto que se llama... Jimmy. You do when you gotta hide.